Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de la isla. En los controles me acompaña, como siempre, Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy tendremos música electrónica, claro que sí, pero antes escuchemos algo de folk de la mano de Fighting Lion y su tema Place by the Sea, un lugar cerca del mar. Era el tema Place by the Sea del primer EP de Fighting Lion. El músico detrás de este seudónimo es Álvaro Menéndez. Le saludamos, está al otro lado del teléfono. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿de dónde viene ese nombre, Fighting Lion, el león luchador que has elegido para publicar esta música? Pues viene de una canción que tenía grabada por ahí almacenada y que me era una canción muy tranquila y corta, como más o menos las que hago ahora, y me gustaba un poco el contraste entre el nombre y el tipo de música y me gustó y lo dejé para el proyecto este ahora. ¿Y qué otros proyectos musicales has tenido anteriormente? Pues bueno, tuve uno muy muy corto que salió una canción en un net label de francés y quedase un poco más, no sé, un poco más con eléctricas y con reverb y eso, y poco más porque llevo mucho tiempo tocando en casa y grabando y eso, pero he tardado, no sé, por una razón u otra he tardado en compartirlo, en sacarlo, en darlo a conocer y eso. Uh-huh. Y ahora tienes estos dos EPs publicados como Fighting Lion. ¿Qué balance haces de la repercusión que ha tenido tu música hasta ahora? Pues, hombre, yo empecé, no sé, grabando sin ninguna intención más allá de, bueno, pues de sacar, digamos, lo que grabar y componer y pasar el tiempo, que es algo que me, digamos, necesito respecto a la música y poco a poco, bueno, pues hice la página de Bandcamp. Luego un amigo me ofreció pasársela a un label de aquí de España, que parecía que lo iba a sacar y luego se quedó un poco parado todo. Entonces me entró gusanillo y decidí enviarlo a varios sellos que vi que bueno, que era un poco, que podía encajar. Y a raíz de ahí, bueno, pues poco a poco, pues van llegando los goteos de reseñas en blogs y apariciones en alguna revista y bueno, y poco a poco ves cómo la gente va contactando y, hombre, yo creo que es pequeña, bueno, hoy mismo me estás haciendo una entrevista en la radio y bueno, poco a poco van pasando cosas. Bueno, y este primer EP tiene un título bastante largo, ¿no? Voy a intentar pronunciarlo completo. When I see the fallen leaves turning red by the setting sun, my heart is overwhelmed. Traducirlo también sería un poco complicado, pero algo así como cuando veo las hojas caer y volverse rojas mientras se pone el sol, mi corazón se emociona, ¿no? Más o menos esa sería la traducción. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema de este EP, el primero de Fighting Lion. Además, este pega para la época del año en la que estamos. Se titula Gold Summer, verano dorado. Podríamos decir que la música de Fighting Lion son miniaturas de música folk. Y cuéntanos, Álvaro, ¿cómo es el proceso de creación y grabación de estos temas? Bueno, pues, bueno, básicamente yo, bueno, toco siempre que puedo, continuamente estoy tocando y voy cogiendo ideas o cosas que veo que me gustan o que y las paso, bueno, en principio las paso a una grabadora digital para no, como quien tiene un cuaderno de notas, y luego voy decidiendo, bueno, cuando tengo tiempo ya ponerme a grabarlas y básicamente sí, es así. Luego voy añadiendo más cosas, pero bueno, primero grabo lo que toda la base de la composición y luego ya voy pues metiendo más percusiones o más instrumentos. ¿Y qué tienes, un estudio casero? Sí, tengo, bueno, es muy muy poca cosa, pero bueno, lleva trabajo ir poniendo el sonido, pero bueno, está bien, bueno, por ahora es lo que hay. Y bueno, estos dos EPs duran unos 10 minutos cada uno. ¿Tuviste mucho material descartado antes de publicarlo? No, cuando decido grabar algo, como ya te he dicho que voy anotando y guardando cosas, cuando decido que algo, pocas veces se me queda en, no sé, en algo fallido. Pues normalmente acaba siendo una canción. Pero bueno, sí que hay una criba de, pues, vamos, son cortas las canciones y los EPs duran poco, pero hasta que los acabo, pues sí que lleva mucho tiempo, pues, de ir probando cosas y eso. Bueno, pasamos ahora ya al segundo EP de Fighting Lion, con un título un poco más breve, Sparkling Days, Sparkling Nights. ¿Qué nos puedes contar? ¿Hubo algún cambio entre un EP y otro? Pues bueno, en este meto algún instrumento más, meto un metalófono y una melódica. Y no, bueno, sí, básicamente que meto más cosas porque la base de los dos son, lo compongo todo con un ukelele. Y sí, en este digamos que he puesto más alguna cosa nueva y, pero bueno, tampoco, no sé si veo alguna evolución, no sé, alguno ha puesto por ahí que sí, pero no lo sé. Bueno, pues de todas formas esa mayor variedad instrumental se nota en este tema Morning Fog del segundo EP de Fighting Lion. Vamos a escucharlo y seguimos hablando aquí en Intangible 23 con Álvaro Menéndez. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en Intangible 23, escuchando la música de Fighting Lion y hablando con su autor, Álvaro Menéndez. Este era el tema Morning Fog del EP, Sparkling Days, Sparkling Nights. Y en fin, Álvaro, me gustaría que hablaras ahora un poco del tema de los instrumentos. ¿Cuántos tienes? ¿Te consideras autodidacta? Todo eso. Pues a ver, bueno, lo primero sí, soy autodidacta totalmente y luego, bueno, con el tiempo voy acumulando, pero tampoco es que tenga muchos, pues tengo una guitarra eléctrica acústica, teclados, la melódica, luego el ukelele, claro, que es lo que más uso ahora, y bueno, instrumentos, algún instrumento de percusión, así maracas y panderetas y cosas de esas. Y luego un teclado MIDI que, bueno, ahora estoy empezando ya a usarlo un poco más para conseguir más sonidos. Pero básicamente no hay mucho más. Me gustaría tener más, pero bueno, ya se verá poco a poco. Claro. De todas formas, el ukelele es la base musical de este proyecto, ¿no? Fighting Lion. Sí, el ukelele. Hombre, yo siempre he tocado la guitarra y yo qué sé, pues llegó un momento que también te aburres un poco, te cansas y. Y el ukelele, pues fruto de ir también pues acumulando cosas para, no sé, tener más variedad de sonidos, o pues empecé a tocarlo y fue como, no sé cómo empezar, o sea, porque los acordes tienes que aprender y tal, y me gustó tanto y le vi, es algo muy pequeño, pero no sé, tiene muchos sonidos, o sea, tiene mucha riqueza en los sonidos que le puedes sacar y entonces empecé a grabar y bueno, ya llevo los dos EPs estos de los que estamos hablando. Y luego hay gente que emplea el término folktrónica, es decir, mezcla de folk y electrónica para referirse a tu música, pero normalmente el toque electrónico, si lo hay, es bastante leve, ¿no? Sí, no me importa que tampoco que se llame así, no lo acabo de ver del todo. Sí que hay partes que hay alguna canción con alguna percusión, pero electrónica, pero bueno. Hombre, a mí si pudiese, me gustaría también usar percusión real, pero no sé, lo pongo, pero no, las canciones en sí, si le quitases esa parte, se sostendrían, no es que tengan un peso importante. Sí lo tienen para darle más empaque a la canción, pero no me considero tampoco un músico electrónico que use mucho electrónica. Bueno, pues vamos con otro tema más del segundo EP de Fighting Lion. Este se titula Grass Mountain. Y Álvaro, este tema Grass Mountain sería un ejemplo de ese uso de percusión electrónica. Sí, hombre, busco que no intentar que parezca una, porque eso está hecho con una caja de ritmos, busco eso, que dé percusión, que busque el ritmo para la canción, pero que no parezca que intento sacar sonidos que son de verdad, entonces que se note que es algo digital, digamos. Entonces, bueno, por ese lado sí que podemos hablar de esos términos de folktrónica y esas cosas. Pues nada, ya vamos terminando, pero quedan un par de temas que te quería preguntar. Tu música está disponible en Bandcamp y también en la página del label No Source. ¿Qué tal ha sido trabajar con ellos? Pues bien, hombre, yo empecé, bueno, claro, buscas el contacto con ellos es pues básicamente pues promoción, ¿no? Porque digamos que es, yo las NetLabels ahora lo veo como parte de la criba que va rescatando todo lo que va pasando abajo, digamos que o puedes meterte directamente a los Bandcamps y investigar, que yo también lo hago, pero luego las, digamos que estos sellos de internet tienen más repercusión o más contactos ya directamente con blogs y con revistas, entonces permite un poco pues ir destacando o saliendo un poco de la cantidad de música de grupos que hay que en la red. Sí, es que hoy día casi todo el mundo está en Bandcamp y eso es inabarcable, ¿no? Es una buena herramienta, pero tampoco viene mal recurrir a una el label. Y en efecto, cuando a uno le gusta un sello virtual, pues ya sabe a lo mejor por dónde van a ir los lanzamientos y se anima más a escuchar a nuevos artistas, ¿no? Sí, tienen como un escritor que tenga sus lectores o... Pues sí, te da como una base de oyentes ya de partida y luego, bueno, como son las cosas en internet, empiezan a rodar las canciones y no sabes luego dónde acaban, no a oídos de quién llegan y, bueno, cosas así. Son un poco azarosas, pero ¿qué pasa? ¿Y siempre has tenido claro que ibas a apostar por las licencias Creative Commons para tu música? Pues bueno, la verdad es que cuando, como ha sido muy gradual y empecé, bueno, básicamente pues tocándolo, grabando y fui poco a poco. Y de hecho yo las licencias Creative Commons y todo esto las descubrí a raíz de crear el Bandcamp y todo eso. Entonces, con las pretensiones que yo tengo en este momento que tenía, pues me parece algo natural. Bueno, aún así he puesto de las más restrictivas que hay. Pero sí, tal y como estoy ahora, pues sí, lo veo así. Y para el futuro, ¿qué ideas tienes? ¿Qué proyectos podríamos esperar bajo el nombre de Fighting Lion? Pues ahora sigo grabando, porque básicamente acabo uno y bueno, hay una etapa ahí de transición y ya empiezo a grabar el siguiente. Y ahora, bueno, este último, pues sí que estoy ya poniendo más instrumentos, más. No es que sea más complejo, pero sí que hay, no sé, o más riqueza de sonidos y alguna duración mayor de las que estoy acostumbrado ahora, pero no tampoco mucho más. Y básicamente pues era el mismo proceso, pues sacarlo y no sé, ver lo que pasa con él. ¿Y en algún momento estarías abierto a colaborar con algún otro artista a Sí, claro través que sí. de Si se internet y diese demás? la posibilidad o surgiese el contacto con más gente, sí, claro que sí. Pues nada, hasta aquí esta entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro Menéndez, alias Fighting Lion. Pues muchas gracias a ti. Y vamos ahora con un último tema del EP, Sparkling Days, Sparkling Nights. El segundo de Fighting Lion se titula Old Flatboards. Estás escuchando Canarias Ahora Radio en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Durante la primera parte del programa de hoy hemos tenido una entrevista con Álvaro Menéndez, que publica miniaturas folk como este tema Old Flatboards, bajo el nombre de Fighting Lion. Tiene dos EPs publicados con el sello virtual No Source y también está disponible su música en Bandcamp. Te animamos a que sigas descubriéndola. Y nosotros ahora retomamos nuestra habitual selección electrónica de los miércoles y no podíamos hacerlo de mejor manera que con Tribuman y su tema Do Some Fat. À la recherche de musique authentique qui clinque, alors ramène tout à clic pour qu'on passe à l'attaque. Drop the fat sound, get up, get down. Mr. E Tribuman, alors écoute ça, alors écoute ça. On ne veut pas de la dope, on veut du son fat, de la base bien chaude pour faire monter les watts. Des flows qui déboîtent, on met tout le monde en émoi, pas que toi et moi, quand la tête bouge comme un automate. Pas de la dope, on veut du son fat, de la base bien chaude pour faire monter les watts. The flow and the fat beats, when the back like athletes, that track leads, mega bounce for the back streets. On écoute ça en live, MP3, ouais, c'est un délime, pauvre, des riches croisés ou des plats qui éclatent dans ta tête, te secoue comme un shaker. Un follow qui te traque, matraque et t'atteint au cœur. Technique archéologue comme au Caire, dont certaines fouilles minutieuses chez le disquaire peuvent mettre la main sur un trésor d'antiquaire. Du mythique atypique, on garde de côté comme un joker. Pas de la dope, on veut du son fat, de la base bien chaude pour faire monter les watts. Des flows qui déboîtent, on met tout le monde en émoi, pas que toi et moi quand la tête bouge comme un automate. Pas de la dope, on veut du son fat, de la base bien chaude pour faire monter les watts. The flow when the fat beats, when the back like athletes, that track leads a mega bounce for the back streets. Tribute man a mystery, rocking the brakes, don't care how much it takes, I never stop digging in the crates. Rhymes on time, but the period's late, give thanks and praise. We're on press play, forward never fast. I get to the past, don't let the future come and kick your ass. Got a master to blast, get off the court, we got next. Drop the beat, cause we got the text. Can't push up if you ain't got the pecs. Got no latex, you can't have sex. Flex your weaponry, no hash never be. Trouble for your bubble if you ain't double checking me. Too hot in the kitchen and you ain't got the recipe. I'm the professor, no chance of testing me. Ain't no MC gonna get the best of me. On the FM number one frequency. On ne veut pas de la dope, on veut du son fat. De la base bien chaude pour faire monter les watts. Des flows qui déboîtent, on met tout le monde en émoi. Pas que toi et moi quand la tête bouge comme un automate. Pas de la dope, on veut du son fat. De la base bien chaude pour faire monter les watts. Fat sound, fat beats, run it back like athletes. That track beats a mega bounce for the back streets. Je vais pas radoter, mais on reste opé pour voter. Pour le son qui nous fait sauter, prêt à décroter. Donner la déculottée à ceux qui n'apportent pas de la nouveauté. Ceux juste fringotés qui viennent barboter. Aussitôt dans le top 10, aussitôt boycotté. MC, merci de rester sur le bas côté. Ligoté, s'il te plaît, arrête de gigoter. Funky flavor, messiah slash hired gun, the chosen one to hang these liars who mark hip-hop on top of their flyers. Crossing the ocean and crossing the wires, so I can set the microphone on fire right in the palm of the right hand. Now I take a breath and I pass it in my lap to raise up my right fist just like this. On ne veut pas de la dope, on veut du son fat. De la base bien chaude pour faire monter les watts. Des flows qui déboîtent pour mettre tout le monde en émoi. Pas que toi et moi quand la tête bouge comme un automate. Pas de la dope, on veut du son fat. De la base bien chaude pour faire monter les watts. Fat sound, fat beats, running back like athletes. That track beats a mega bounce for the back. À la recherche de musique authentique qui clame. Yeah. Listening to fat sounds. Alors amène tout à clic pour qu'on passe à la table. Tribute man and Mr. E as we warm up the underground all around the world. Coming soon to a town near you with a fat sound. Check it, that's how we do. 1-2 combination, two nations full of nothing but good fat sound vibrations. Hace dos semanas ya te presentamos este nuevo trabajo de Tribuman titulado Underground International. Y en este álbum el músico francés colabora con numerosos cantantes de varios países. En este tema aparece Mr. E y se llama la canción en concreto Do Some Fat. También en Francia nos hemos topado hace poco con un prometedor sello virtual, Sirona Records. Vamos a escuchar uno de sus lanzamientos, el tema que da título al álbum The Path, El Camino de Syntactic. Oh, este tema, Deep Path, de Syntactic, nos sirve para irnos introduciendo en el catálogo de la netlabel Sirona Records. Se supone que empezaron a publicar el 27 de marzo de 2011 y pongo un poco en duda esa fecha porque en este tiempo ya han sacado más de 400 referencias. Me parece una barbaridad. Como sigan a ese ritmo, van a batir todos los registros del NetAudio. Y en cualquier caso, el principal objetivo de Sirona Records es difundir música electrónica creada en cualquier parte del mundo. Y de vez en cuando, pues también se abren a lanzamientos inscritos en otros géneros, aunque insisto en que la música electrónica en sus infinitas variantes es lo que vamos a escuchar principalmente cuando entremos en la página web de Sirona Records. Y este era el tema Deep Path, como ya he dicho, aparece en el álbum del mismo título de Syntactic y era el lanzamiento número 216 de Sirona Records. También en este sello encontramos al grupo de hip hop Cargo. Vamos a poner ahora el tema The Prettiest Way, en el que colabora Kyodari. Bye. El dúo francés Cargo con K colabora en este tema junto a Kyodari y la canción se titula The Prettiest Way, incluida en el álbum Prozac, uno de los primeros lanzamientos de la label Sirona Records, a la que también pertenece el artista que pusimos antes, Syntactic. El de Sirona Records, por tanto, es uno de los nombres importantes dentro de nuestra selección de música electrónica de este miércoles en Intangible 23, pero no nos olvidamos, por ejemplo, de SP que DJ Code ha publicado con música vermella. Se llama If You Could y vuelve a sonar ahora en el programa con el tema City Lights. Con este City Lights ya son tres los temas del EP If You Could de DJ Code que hemos puesto aquí en el programa. Es un lanzamiento de música vermella que nos descubrió nuestro colaborador Yama Monsant de oírparacreer.com. Y afrontamos ya la recta final de la edición de este miércoles. Volvemos con los franceses Cargo y otro de los temas de su álbum Prozac. Se titula Idil Pura. Pues de esta manera hemos podido comprobar el talento de este dúo francés Cargo. La mejor manera de seguir escuchándoles es con el álbum Prozac, un lanzamiento de Sirona Records, y de ahí hemos sacado este tema Idil Pura, de un sello que nunca había sonado aquí en el programa a otro que conocemos de sobra a estas alturas, Dusted Wax Kingdom. En esa net label de Bulgaria han aparecido últimamente discos de gente como Mr. Moods o Phrenic y también una nueva colaboración entre Bulimic Orgy y Mile. Para terminar hoy tenemos el tema de título bastante provocativo, Hippie Terrorist. Terrorista hippie.